Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes a la directora de la radio. Buenas tardes, auspiciantes. Gracias por confiar en nosotros una vez más. Y aquí estamos en un nuevo lunes con bastante sol, precioso día de vida. Demos gracias por eso. Y como dijo el Carpo Napolitano, que sea rock. Acabamos de escuchar Sucio y Desprolijo. Y vamos con Que sea rock, El auto rojo, Mi vieja, Blue es local y ¿A dónde está la libertad? Gran tema del Carpo el Visionario. Comencemos con todo el rock del Carpo Napolitano. Estoy para hacer sonar

Vamos, hoy tenemos los Rolling Stones, Gary Glitter, Jerry Lewis, Poco y Status Quo. Y hoy cumpliría años también Gary Glitter, ¿eh? Vamos a festejar con todo el rock de nuestro bloque de rock en el recuerdo. Sitting in my bedroom late last night, got in the bed and turned out the light. As I had called my baby on the telephone, all I got was a ringing noise off the hook. Thank you. Papo, Mr. Rock. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I say, come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby, we got chicken in the corner. Woo, huh? Come on over, baby, baby, I got the bull by the horn. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Yeah, let's shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. Let's shake, baby, shake. Come on over, whole lot of shaking going on. You can shake it one time for me. You know how to come over, baby. Oh, a lot of shaking going on. Now let's get real low one time now. Shake, baby, shake. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Wiggle around just a little bit. And that's what you got. Yeah. Now let's go one time. Shake it, baby. Come on, baby, shake, baby, shake it. Come on, up, oh. Thank you. touch the sand and look to see who's standing. Waiting at your window, watching will they ever show. From the heart, I have a dream. And Mr. Rock. Perdóname si alguna vez fui descortés. Continuamos con Papo Mr. Rock. Vamos con nuestra data del carpo napolitano. Dice que al borde de la velocidad, su incursión en el TC y la adrenalina como combustible emocional. Algunas cosas estaban muy claras para los napolitanos. Había que ser chivo y cuervo. Esos dos fuertes vectores de pertenecía y atravesaban a la rutina de la familia, que los fines de semana seguía con pasión las carreras de autos y los partidos de San Lorenzo. A Papo quizás porque su padre había llegado a jugar en la primera división de los clubes Atlanta y Almagro, hasta que a los 23 años se peleó con sus entrenadores y jamás volvió a pisar una cancha. No le interesaba demasiado el fútbol. En cambio, los Chevrolet le resultaron una herencia irrenunciable. Le aportaban ese vértigo y adrenalina que su cuerpo le exigía siempre. Es lo mismo que cuando toco la guitarra, dice Papo. Y hasta aquí esta pequeña y preciosa data del carpo. Escuchamos ahora dos temitas, Trillis Gone y Pájaro Metálico. Mm-hmm. That thrill has gone away. That thrill is gone, babe. That thrill is gone away. You know you done me wrong, babe. But you will be sorry someday. That thrill is gone. It's gone away for me. So long. Thank you. Seguinos en nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Box FM. En Twitter, Instagram y Facebook. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Efemérides del Rock. Hoy, 8 de mayo de 1953, en el 53, nace Van Halen, en Nijmegen, Países Bajos. Es un músico neerlandés estadounidense conocido mundialmente por ser el bajista fundador de la banda de hard rock Van Halen junto a su hermano Eddie. Escuchamos Jump. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Gimnasio Evolution RB. Musculación,

Está saliendo el sol. Siempre positivo. La 25 dice, quiero 25. Pero la renga está rebelde. Y Charlie García está verde porque no lo dejan salir. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Dale, reíte, Vincent Price, dale. Papo, Mr. Rock. Esperes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar. Sacrificio y rock and roll, y estos pibes quieren mover. No te preocupes, nena. Esperes más, la vela vas a soplar y se te va a empapar. Papo, Mr. Rock. Está saliendo el sol, ¿qué es? Sin duda.

Continuamos con Papo Mr. Rock y vamos a saludar a Mario Barroso, que me olvidé de que le tenía que dedicar A Dónde Está la Libertad, que siempre me lo está pidiendo. Bueno, gracias por estar del otro lado, y ese tema fue dedicado para vos, Mario. Continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy tenemos Ghost, banda sueca de heavy metal formada en Linköping, Suecia, en el 2006. Y en el 2010 lanzaron un demo de 3 canciones, seguido por un vinilo, Elizabeth, y más tarde su álbum debut, Opus. Vamos a escuchar 2 temitas, Spillboys y Justin Bieber. Desolation led you into this, my incarnation of Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de riff en este precioso lunes, este hermoso día lleno de música positiva y alegre que alienta nuestro corazón. Así que vamos con riff, no detenga su motor, el forastero. Susy Cadillac, y si hay tiempo, el precioso y divino, la espada sagrada. Vamos con nuestro bloque de riff. We'll be right back.

Tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche más tarde. Feliz cumpleaños, Mónica Guastavino. Abrazo de rock, colega de otra radio también rockera. Y se nos terminó las 2 horas de puro rock and roll con todo el rock del carpo. Gracias Damián, nuestro operador. Gracias Mari, gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, a los radioescuchas de la Vox, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, a la gente de Esquel, del Bolsón, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, a todos ellos, Wilde, Capital. Y bueno, ¿por qué no Brasil, Venezuela? Saben que somos internacionales, ¿eh? Ojo, ¿eh? Así que con toda esta alegría nos vamos a despedir hasta el próximo lunes con mucho papo, Mr. Rock. Tanto a Dios, que al final oyó mi voz por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Caminos de andar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de andar, el honor no lo perdí, es el